nada en el universo. Quiero estar contigo, eso es lo que pienso. Y si hay algo escrito en este cuaderno, palabras de amor que escribí en silencio, esto se parece a estar en un sueño y no despertar jamás, estar casi muerto, pero muerto de amor por ti. Como en este momento que te extraño tanto y lloro en silencio, no aguanto más esta soledad. Amor por ti.